por este presente de Quilmes y por este presente tuyo, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento por habernos traído esos dos partidos. Bueno, en principio, cuando ganamos el primero, obviamente tratamos de no relajarnos y ganar el segundo, y hoy en día estamos en una situación que nos da un poco más de tranquilidad, que si hubiésemos venido por ahí con un 0-2, hoy estaríamos saliendo a buscar el partido como sea. Así que por suerte encaramos el partido de hoy un poco más tranquilo que por la situación. A veces es más fácil jugar para algunos equipos visitantes que de local. Sí, qué sé yo, me pareció que jugamos tranquilo en la cancha de Sionista, ¿no? Me parece que hay equipos donde que hace empezar un poco más su localía, y bueno, me parece que nosotros en Sionista pudimos jugar tranquilo. Hoy en día tenemos que aprovechar nuestra localía para tratar de cerrar el partido, tratar de jugarlo sin ansiedad, con tranquilidad, y bueno, que se termine la serie hoy. ¿Cómo hace el cuerpo técnico y el equipo para mantener esa concentración de poder ganar tres partidos seguidos contra otro equipo que obviamente, que en este caso Sionista, no tiene malos jugadores? ¿En qué se trabaja? Me parece que a medida que va avanzando la serie, se van a ver marcadas las diferencias en pequeños detalles que pueden llegar a ser determinantes, como por ejemplo la concentración en diferentes situaciones defensivas. Obviamente que después de estos dos partidos ya más o menos sabemos qué vamos a hacer, qué hacen ellos saben lo que vamos a hacer nosotros. Incluso sabiendo todo eso, tenemos que jugar concentrado y tratar de que no nos sorprendan con nada. Claro. Me parece que es fundamental la concentración. Parece reiterativo, pero es así. Por ahí estos partidos se definen con un par de pelotas que si uno está concentrado y sabe lo que tiene que hacer, ganás el partido. ¿Imaginaban que la serie se iba a dar de la manera que se dio hasta el momento frente a Sionista, Facundo? Mira, en principio no. O sea, es muy difícil ganar dos partidos seguidos de visitante, y más contra un equipo como Sionista. Obviamente, nosotros salimos a buscar el primer partido, pero bueno, nosotros sabíamos que la serie iba a ser larga. Hoy tenemos la posibilidad de cerrar y de liquidarla hoy. No queremos dejar pasar esa chance, pero en principio nosotros estábamos preparados y seguimos estando preparados para una serie larga. ¿Crees que tal vez hoy se pueda encontrar algún planteo distinto, o al menos lo han hablado internamente con el cuerpo técnico y con el grupo, en una situación defensiva sobre Walter Baxley, que está siendo determinante en el curso de esta serie que tiene Quilmes 2-0 sobre Sionista? Yo creo que sí. Walter tuvo dos partidos extraordinarios allá, y me parece que a pesar de que ellos lo defendieron bien, y obviamente como todos los equipos nos hacen mucho hincapié en la defensa sobre Walter, él se las ingenió para anotar de todas maneras. Me parece que ellos van a intentar hacer algo, porque más jugando de local, cuando Walter está así, es muy difícil marcarlo. Así que nosotros estamos listos para contrarrestar eso, y bueno, Walter también sabe que en el momento de la doble marca está alargando la bola y que puede jugar un poco más el resto de los jugadores. Cuando él atrae mucha defensa, libera a los demás y hace que los otros tiren tiros cómodos. Claro, imagino que eso también lo que genera es tener cierta tranquilidad, si se quiere, porque se abrirán caminos para que otros jugadores de Quilmes tomen protagonismo en ofensiva también. Tal cual. Vos fíjate, cuando Walter la agarra para jugar uno contra uno, un pick and roll, ellos están todos metidos en la pintura, juega un pick and roll y salta la doble marca. Entonces tenemos que aprovechar esa ventaja, como el otro día en por partes en el partido la aprovechamos y tuvimos buen juego ofensivo. ¿Pensás que se va a dar una serie, tal vez no la protagonizaste, pero el Once Unido la temporada pasada, cuando Quilmes estuvo en el TNA, tuvo una cantidad de gente y una presión de afuera hacia adentro en toda la serie de una manera magnífica? ¿Pensás que la gente de Quilmes, el hincha de Quilmes, también lo toma como una gran oportunidad que tienen en la noche de hoy? Sí, ni hablar. La verdad que hace años que Quilmes no está en una situación como esta, jugando la Liga Nacional, ¿no? Hoy tenemos una chance única de meternos entre los ocho mejores equipos del torneo, y, y la gente de Quilmes... Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Cuando nacemos, todos hablamos el mismo idioma. El idioma de las no palabras. Es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Es un idioma que disfruta mucho los silencios y también las oraciones maravillosamente largas. Es un idioma sin fronteras que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Suncor Seguros. Seguro vas a disfrutar. Glazer te acompaña en el deporte que practiques, ya sea fútbol, básquet, rugby, hockey, vóley o handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, @glazersports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. Es el sitio de apuestas 100% argentino que opera bajo licencia del Instituto de Loterías y Casino de Misiones. Apostá a la Liga Nacional de Básquet, NBA y mucho más. Viví tu deporte favorito a pura adrenalina en spingol.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, retornamos el contacto con Radio Argentina, se nos cortó la comunicación, aparentemente nos caímos todos juntos, el Faca Piñero y nosotros estábamos hablando de lo que puede ocurrir esta noche en el partido entre Quilmes y Sionista. La serie está 2-0, gana el equipo cervecero, que vuelve a estar, si gana, en los primeros planos de una competencia después de muchos años, y uno entiende que esta noche el Once Unido va a estar colmado, va a estar repleto. Se trajo dos muy buenas victorias desde Paraná, este equipo cervecero que tiene una base de jugadores que hasta la temporada pasada estuvieron jugando en el torneo nacional de ascenso, un extranjero perimetral, un técnico que conoce muy bien la ciudad, que tuvo un ascenso con el equipo, que ha hecho una temporada muy pero muy buena y que está a un tris, a un partido, a un juego de poner a Quilmes entre los mejores de nuestra competencia, y no es poca cosa. No, por eso le preguntábamos a Piñero, primero, para reflejar cuál es la realidad de Once Unidos cuando se juega una definición y que... Nosotros la vivimos en el TNA. Claro, por eso mismo. Tal vez el FACA estaba en San Isidro la temporada pasada, pero además conoce muy bien desde adentro lo que es Quilmes, lo que es el hincha de Quilmes y cómo vive el hincha de Quilmes esta gran posibilidad que tiene el equipo cervecero esta noche en Mar del Plata. Pero además aquellos también que hablaban en la apertura de la entrevista, Gallego, si cambia o no el hecho de jugar de local, y que para algunos equipos se le hace mucho más sencillo jugar de visitante que jugar de local. Sí, claro. Y Quilmes ha evidenciado que ha jugado en Once Unidos con la presión, desde un lugar saludable, con el apoyo de la gente y con la necesidad de ganar en algunas instancias de la competencia, pero me parece que la situación de esta noche es diferente. Porque hay una historia en donde se define, hay una historia en donde podés pasar, y hay una historia en donde tal vez hasta los propios jugadores de Quilmes, y lo decía Piñero recién, la ven como llamativa, como asombrosa, que es llegar al tercer partido ganando 2-0 y habiendo barrido parte de la serie en Paraná la semana pasada. Bueno, 21 horas el partido en el Once Unidos, ahí estaremos, Quilmes Sionista, tercer punto de la serie, en un Quilmes que durante la semana tuvo, asumió el nuevo presidente, Pablo Zavala, el hombre fuerte del básquetbol, ahora se ha transformado en el presidente de Quilmes, y seguramente terminando de acomodar las finanzas, como nos contaba el otro día Sergio Guerrero, en este equipo cervecero que viene todavía con algún arrastre. Faca, estás ahí, ¿no? Te recuperamos. Sí, acá estoy. Bueno. a nosotros nos pone muy contentos. Mira, ahora veníamos justamente en la ruta, veníamos de hacer el partido anoche del TNA, entre Chávez y Alvear de Villa Ángela, la muy buena victoria de Alvear de visitante en Paraná. Veníamos con Carlos Altamirano y con Matías Traversa hablando de los jugadores que volvieron a recuperar un lugar dentro de la liga, aquellos que por ahí pintaron en algún momento y que después por diferentes situaciones bajaron al TNA o por ahí no tuvieron tanto protagonismo. Y vos estabas dentro de ese grupete de chicos, vos jugaste el mundial de tu categoría, habías tenido un arranque bueno, un alero con tu talla, buen tiro, un físico realmente interesante para la posición, y luego bueno, bajaste a jugar al TNA para jugar en San Isidro, hiciste una buena temporada, y hoy se te nota con confianza, se te nota mejor, se te nota que ha evolucionado el juego. ¿Cambiaste en algo? ¿Fuiste creciendo? ¿Te sentís diferente? ¿A qué se debe? Me parece que me ayudó mucho la temporada pasada haber pasado al TNA y haber tenido el protagonismo que tuve, ¿no? Por ahí no estaba encontrando una regularidad en Liga Nacional y bueno, como vos dijiste, se usa mucho el TNA y la verdad que es una competencia muy buena y en mi caso me sirvió muchísimo. A ver, Paca, discúlpame que te interrumpa. Sí. Decís que te sirvió mucho. Lo hablábamos hace un tiempo con Juan Manuel Torres, esto, que ponderaba su descenso de la Liga al TNA para ganar. ¿En qué se gana? Salir de la ciudad, se crece como profesional, se convive con otro grupo, se deja el club en donde uno siempre estuvo. Los minutos del TNA realmente son valiosos como nosotros pensamos. ¿Ustedes también los interpretan y los viven y los transcurren profesionalmente de la misma manera? Sí, mira, lo de la ciudad y eso, por ahí, en mi caso particular, de que yo tengo la posibilidad de haber hecho la inferior en un club de liga y bueno, fue como mi primera salida, ¿no? Hay chicos que están en la misma situación que yo, pero en otro club. Ya han salido todos y tampoco tienen la posibilidad. Me parece que en lo que se necesita a cierta edad es jugar y minutos, sea donde sea, ¿no? Yo el año pasado lo conseguí en el TNA y se gana eso. Después, me parece que te suma la confianza también, ¿no? Ser importante, sentirte importante dentro de un equipo, eso va en cada uno, ¿no? Pero me parece que ayuda muchísimo. ¿Vos qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés vos? 25. 25, un pibe. Que todavía tiene mucho por delante, que todavía tiene mucho por crecer, y que si te instalás en la Liga Nacional y te quedás como jugador, vas a tener muchas temporadas, si Dios quiere, para poder seguir desarrollándote. Yo creo que Quilmes es una sumatoria de ese tipo de cosas. En su momento Sabi lo mismo, surgió y aparecía como un jugador muy importante, tuvo lesiones importantes, serias, lo relegaron un poco, fue al TNA, volvió, me parece que Maciel tenía ganas de volver a jugar a la Liga Nacional A, los pibes, Ayabé Galici, Luca Vildosa, con ganas de mostrarse, con ganas de crecer, Leandro Ramela, un técnico que ascendió con Quilmes del TNA también, vino por su revancha después de, por ahí el paso no tan bueno que tuvo por San Martín de Corrientes. Me parece que todo eso hizo que Luquita Ortiz, que tuvo un buen paso por Boca jugando en la Liga Nacional y después hasta tocó la Liga B y volvió otra vez jugando el TNA para Quilmes. Me parece que hay que Quilmes es eso, ¿no? Una sumatoria de jugadores que tienen esas ganas de mostrarse y esas ganas de instalarse en la máxima categoría del básquetbol argentino y se los nota contentos, como que están entregando más de lo que pueden entregar y que están demostrando que pueden estar en esta categoría, y eso se nota. Sí, yo pienso lo mismo que vos. Se dieron todas esas situaciones de bueno, chicos con ganas de demostrar, empezando también por el cuerpo técnico y bueno, por cada uno de los jugadores que están, también los mayores que vinieron, ¿no? Como Mario, Diego y Fede, que vinieron a liderar por ahí un grupo de jóvenes, y bueno, hoy en día la apuesta salió bien, también viene, ¿no?, desde el año pasado con claro, los que ascendieron del TNA y lograron su chance de quedarse en la Liga Nacional, que eso también son apuestas, y bueno, hoy en día vienen saliendo bien, hoy tenemos la chance de meternos entre los ocho para destinar, o sea, no para terminar la temporada, pero ya para lograr un pequeño objetivo de meterlo entre los ocho y a partir de ahí seguir pensando para adelante. ¿Vos ya arreglaste tu continuidad para la temporada que viene o lo están conversando? No, yo ya arreglé antes de que empiece este año, firmé por 2 temporadas. ¿Y te seduce la propuesta de que la dirigencia de Quilmes intente mantener gran parte del plantel? De hecho, nos contaba Sergio Guerrero el otro día que estaban iniciando y gestionando las negociaciones para que Batley, por ejemplo, continúe. ¿Eso también seduce, teniendo en cuenta que Quilmes le ha dado continuidad al proyecto de la temporada pasada a esta, del TNA a la Liga, y en esta todavía no ha terminado, tiene mucho carretel todavía para recorrer? ¿Eso también al jugador le seduce, le da tranquilidad? Sí, seguro. Mirá, de los que estamos este año, tenemos contrato para el año que viene todos, menos Fabián Sadi, Fede Marín y Walter, ¿no? Después Romero, Bercetti, Maciel, Luquita, Taya, Lucas, yo, tenemos contrato y obviamente que eso da más tranquilidad, ¿no? Porque si Dios quiere y se renueva más parte del equipo, sabemos que es un equipo que nos conocemos bien, que nos llevamos bien, que conseguimos cosas y obviamente da tranquilidad porque también haría que un año más jugando juntos, por ahí logremos ya conocernos más y sacar un poco más de ventaja. Faca, nada, gracias por el contacto, lo mejor para esta noche, ojalá que puedan continuar, esperamos estar ahí en un rato y ver un Once Unido repleto de gente con un buen partido. Por ahora la serie 2-0 para Quilmes, 9 de la noche, televisado por TC Sports. Muchísimas gracias y felicitaciones por la temporada. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Mati, y nos vemos ahora en un ratito de la noche. Dale. Bueno, Facundo Piñeiro, uno de los jugadores que ha vuelto a tener confianza en sí mismo, como el caso de Fabián Sadi, y un jugador que sea uno de las gratas recuperaciones que tuvo la Liga Nacional, ¿no? Porque hubo una bandita de jugadores, aquella que jugó en Novi Sad, el Mundial de Serbia, dirigido por el Cabezón Narvarte, que terminó en la 6ª colocación, donde jugaban Nico de los Santos, Enzo Ruiz, Fede Aguerre, el Faca Piñeiro, y fue como fue quedando, ¿no? Por ahí Federico Aguerre es el jugador más importante de ese equipo y está teniendo una tremenda liga. Pero los demás han experimentado una mejoría, en el caso de Nicolás Santos la temporada pasada. Esta lo mantuvo, hablamos con él esta semana, Enzo Ruiz como tirador importante en Sionista. Y yendo un poquito más atrás en el tiempo, sí. Recuerdo Mundial 2005 de Argentina, Bruno Prandi, hoy en otra categoría, pero siendo protagonista en su equipo, Juan Manuel Rivero, ha tomado protagonismo y mucho en Estudiantes de Concordia y ha tenido muy buenos minutos en Liga Nacional. Se me viene a la cabeza también Matías Sández de aquel equipo, Jonathan Treise también de aquel equipo. Leo Mainoldi, que hoy no está en la Argentina, pero que tuvo posibilidades de jugar la Liga Nacional. Alejandro Lovati, Carlos Lionel Shatman, todos jugadores de aquel Mundial que hoy por hoy están protagonizando con muy buenos minutos en la Liga Nacional, en sus equipos, y la mayoría de ellos hoy compitiendo por algo importante. Bueno, 9 de la noche, Quilmes Sionista, 8 de la noche, amistoso en la Bombonerita, si anda por ahí, le volvemos a aconsejar, lo vamos a hacer 2 o 3 veces más, porque va a ser un gran partido a puertas abiertas, entrada libre y gratuita, se va a estar la Bombonerita, 8 de la noche. Bueno, está el seguro de Sergio Santos Hernández con una cantidad de jugadores importantísima frente a Boca Juniors, que fue tercero en la serie regular y que está en etapa de preparación hoy y el jueves, porque el jueves también van a estar jugadores de selección y jugadores que seguramente estén en el Mundial de España, van a pisar el rectángulo de juego hoy en la Bombonerita. Por ejemplo, Marco Delía, uno de ellos, claro, tendrá su chance Selem Zafar, sí, en alguna selección no. Va a estar seguramente. Federico Aguerre, ¿por qué no? También. Por el lado del equipo de Rubén Mañano, que se encuentra en Estados Unidos charlando en este momento y en estos días. ¿En este momento, justo ahora? Sí, en este momento está en una reunión con una de las tantas figuras NBA que tiene el nuevo basquete de Brasil. Pero Alex García, Guilherme, sí. ¿Por qué no alguna chance para Nesinho en alguna de las selecciones que va a conformar mañana de cara al proceso del Mundial? Así que es un buen partido. Sí, muy bueno, muy muy bueno. Y para la gente de Boca, reencontrarse con un viejo conocido de la casa como es Oveja. Ahí está, señores, metemos una nueva pausa en este programa de uno contra uno de día martes. ¿A quién retiran el estacionamiento? Mire, estamos en el puente, ¿cuál es? ¿El 2? Sí, el 3. Estamos en el puente 3 con el amigo Matías Traversa, donde hay un teléfono, donde hay básquet y donde hay un horario. Nosotros desde cualquier lugar siempre tratamos de llevar lo mejor del básquet. Hablaremos del ascenso, hablaremos de lo que está pasando con Unión de Santa Fe y con Ciclista, hablaremos un poco del partido. ¿Tendrá público visitante esa serie? Para yo creo que no, yo creo que no. Y si no lo tiene, me parece que es la medida más certera que ha tomado la dirigencia de Unión y de Ciclista a lo largo de esta serie. Hoy sí, con muchas declaraciones cruzadas vía Twitter, redes sociales. Ahora hablamos de eso. Sí, vamos a hablar de eso, porque no adherimos a ningún fogoneo periodístico, no, barra hincha, el periodista es periodista, el hincha es hincha, sí, desde los medios de comunicación, tanto desde algunos julinenses que molestaron, amenazaron, de acuerdo a lo que cuentan los periodistas de Santa Fe, y algunos periodistas de Santa Fe que están realizando muy mal su trabajo, porque no lo están haciendo con responsabilidad, y están generando todo aquello que no queremos que pase dentro de una cancha. Pausa y volvemos, hablamos de básquet, uno contra uno, hasta la una. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Para sus productos Tramontina, Termosaladín y Nadir. Cristales para bazar. SEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. ¿Te gustaría ser un base eficaz? ¿Querés mejorar tu dominio, tu pase y tu liderazgo? Súmate al campus de bases de Oscar Huevo Sánchez. Para jugadores y jugadoras desde 14 años y para profesionales. Del 1 al 4 de mayo en San Fernando, Buenos Aires. Campus de bases de Oscar Huevo Sánchez. Informes e inscripción www.huevosanchez.com.ar o escribí a huevosanchezcampus@gmail.com. Glazer te acompaña en el deporte que practiques, ya sea fútbol, básquet, rugby, hockey, vóley o handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, @glazersports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. Volvé a la escuela. Es un programa del municipio de San Martín para que vuelvas a la escuela sin importar la edad que tengas. En 2013, 322 alumnos volvieron a la escuela. Este año ya son más de 1.500 los inscriptos. Animate vos también. Inscribite en la Dirección General de Educación de la Municipalidad. Informate al 4830-0818. Volvé a la escuela. Te acompañamos. Municipalidad de San Martín. En Paraná, lo esperamos en Hotel and Spa Maran Suite and Towers, con la calidad y calidez que nos distingue. En pleno Parque Urquiza y a pocas cuadras del centro. Hotel and Spa Maran Suite and Towers. Un desafío a los sentidos, con el servicio que nuestros huéspedes merecen. Por placer o negocios, Hotel and Spa Maran Suite and Towers. Teléfono 0343-4235-444. Visita la web maran.com.ar. Paraná, Entre Ríos. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo a nuestro contestador al 4535-5700 o por mail a uno contra uno radio @hotmail.com. Nos vuelve a juntar. 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. estamos en este mediodía haciendo nuestro programa de uno contra uno. Hablaba Matías Traversa recién de lo que, bueno, de lo que puede llegar a ser el miércoles el tercer punto de la serie, que está empatada en uno entre Unión de Santa Fe, que va a ser local en el Malvichino frente a Ciclista. Nosotros pusimos el domingo a la noche en todo reta el Colorado Reinic. No sabíamos el incidente de la botella. Después nos enteramos a través de dos conocidos en Junín del incidente. Llamamos y pusimos al aire al presidente Vivas. A partir de ahí se empezó a generar, no dimos, a ver, no fugoneamos, no dimos opinión, no describimos de ninguna situación, porque la idea era solamente informar y escuchar qué era lo que había ocurrido, para estar al tanto de lo que había pasado, nada más. Bueno, a partir de ahí, vía Twitter, redes sociales, como contaba recién Matías Traversa, empezaron a aparecer todo tipo de declaraciones. Anoche hablando con Gandoy, quien estaba en el partido, Juan Manuel Gandoy, del base, nos decía, el base de Unión de Santa Fe, nos decía que en ningún momento hubo manifestación de cargada por parte de los jugadores de Unión. Dice, mal podemos cargar nosotros sabiendo que podemos provocar a la gente y que estamos de visitante. Simplemente se festeja un triple como se festeja una volcada, como se festeja una tapa, como se festeja un rebote. Por ahí, algunas de las cosas que dijo ayer Vivas tampoco a nosotros nos parecieron tan correctas, ¿no? Porque un jugador festeja un triple, porque mete un triple, dos o tres o cinco o diez, me parece que no, que sí que se puede festejar, que sí, que se debe festejar un triple o un doble o una buena acción ofensiva o un robo o un recupero o una tapa. Recuerdo hace mucho tiempo atrás Mario Romay cuando jugando cuarto partido, punto decisivo de la serie, quinza de Santiago del Estero con la posibilidad de ascender en ese partido, la serie estaba 2-1 para quinza, iba ganando el conjunto santiagueño en el Estadio Ciudad, hoy completamente remozado. Mario Romay apareció con 5 o 6 triples en un segundo tiempo impresionante y haciendo el avioncito cada vez que metía un triple yendo hacia la platea. Bueno, lo de Farías, como contaba Díaz, después tuve la oportunidad de ver un poco el partido y estuvo muy lejos de eso. Era simplemente el festejo de un triple con los tres dedos arriba y contento porque metía la pelota en el aro. Así festeje un poco más efusivamente o que la gente crea que es cargada, tampoco es para agredir. Las agresiones no se justifican nunca. No tienen ni nombre ni apellido. No tienen culpables ni inocentes. Las agresiones son agresiones y a todas las repudiamos. De cualquier manera, las que son físicas, las que son verbales, las apretadas, los salivazos. Los periodistas de Santa Fe dicen, tampoco descreemos de esta situación, que fueron apretados y que fueron amenazados de muerte por la gente de Ciclista. Los de Ciclista dicen que esto no ocurrió. O sea, va a ser muy difícil determinar quién empezó, quién tiene la culpa, y la verdad no importa a esta altura. Hay que cortar por lo sano, hay que jugar sin público visitante, hay que esperar que los árbitros actúen como actúan siempre, honestamente. Ni siquiera estoy diciendo que dirijan bien, honestamente, que eso es lo que hacen siempre. Con eso solo alcanza, porque después errores y aciertos cometemos todos, los periodistas, los jugadores, los entrenadores, los dirigentes. Así que no, para que no pase a mayores. Y no hay que para nosotros no hay que fogonear. O sea, hay situaciones que hay que tratar de soslayar, que hay que tratar de no aumentar ese rencor, ese odio, esa bronca, esa cuestión de guerra que hay entre unos y otros. Porque si no, no tiene ningún sentido. Van a volver a jugar por ahí. Unión va a tener que ir a un quinto partido a Junín. Y esto no ayuda tampoco. Porque si la pasaron mal ahora, como dijeron los jugadores, donde el Colorado Alejandro Reinic jura y perjura, es más, ya empezó a averiguar para hacer acciones legales por calumnias e injurias con el tema del botellazo, donde él dice que en ningún momento tomó una botella y arrojó una botella a ningún lado, justamente él y Juan Manuel Gandoy fueron a separar a todos los que estaban ahí, fueron a calmar a todos los que estaban en el túnel. Bueno, es una situación muy confusa, es una situación, ni siquiera el informe pudo poner el comisionado Batistela que el Colorado Reiní fue el que tiró la botella, porque no lo vieron, y los comisionados ponen habitualmente lo que pueden observar, nada más, no pueden poner otra cosa porque sería estar mintiendo. Entonces me parece que ya hay una situación muy confusa. Lo mejor para esto sería bajar todos un cacho los decibeles, no utilizar las líneas, las vías de comunicación a través de las redes sociales para seguir fogoneando algo que nosotros pensamos que lo único que hace, en vez de aclarar, es empeorar una situación. Adhiero a lo que dice Fabián. Ojalá que esto no pase a mayores y quede todo en una cuestión de calentura que pudo haber transcurrido tras un partido de básquetbol en este caso, y que se dé todo con normalidad, como debe ser, una buena fiesta. La gente de Unión también lo merece, tener una buena fiesta, y la gente de Ciclista también merece tener una buena fiesta porque están haciendo una gran campaña. Una gran campaña, y quieren cambiar de imagen también. Entonces, me parece que no es la mejor manera. Si hay un cambio realmente sincero, bueno, se perdió un partido, y esto va para la gente de Quilmes de Mar del Plata, Peñarol de Mar del Plata, Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Ciclista de Junín, Argentino de Junín, Unión de Santa Fe y todos los equipos del básquetbol argentino. Nunca escuché a un equipo